Olla popular contra el ajuste de Milei. Este jueves 26 de septiembre, en Plaza de Mayo, se llevó adelante una olla popular para rechazar el feroz ajuste que impone la gestión del presidente Javier Milei. Para acompañar la actividad, se hizo una radio abierta en la que trabajadoras y trabajadores estatales reclamaron la recomposición salarial ante el congelamiento que promueve el gobierno. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, enumeró las razones de la manifestación en el centro porteño. El congelamiento de salario, las paritarias es un desastre, con el volumen de despidos que estamos teniendo en el Estado Nacional, tanto los que estamos sufriendo de diciembre hasta ahora como los que vamos a sufrir a partir del primer día hábil del mes de octubre. Así que con mucha preocupación, con un Estado que se ha corrido de sus funciones, que está abandonando al pueblo que lo necesita, y con un sindicato que está convencido de que si no damos la pelea vamos a sufrir daños peores, así que hay que pelear para ver de qué manera vamos garantizando derechos. Por su parte, Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, afirmó que, ante la caída de la imagen positiva de Milei, es momento de profundizar el plan de lucha. Parece que a Milei le empiezan a entrar las balas. Tenemos que acelerar, tenemos que ser capaces de multiplicar todas las protestas a lo largo y a lo ancho del país. Yo no soy de los que creen, aunque respetamos todas las opiniones, en aquellos que dicen que para salir a la calle hay que esperar que cambie el humor social. Soy de los que piensan que las trabajadoras y los trabajadores todos los días transformamos y podemos cambiar el humor social de nuestro pueblo. Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.